tal, amiguitos y amiguitas, caramelos y bolitas que escuchan Sursex and Roll Radio como cada martes? Y este martes es un martes muy especial. Claro, es un martes muy especial porque además es un martes en el que hay especial. Exacto, estamos a 14 de diciembre del 2010. Como les dije en el programa pasado, el año ya se acabó, ya no le hagan. ¿Ya no lo hicieron? ¿Ya no lo van a hacer? Bueno, quién sabe, qué tal, depende de lo que vayan a hacer. Si todavía están pensando en conquistar a la chica que siempre topan en el elevador, todavía están en el momento de lanzar una de sus mejores líneas de conquista. Exacto, porque en enero ya las líneas de conquista, las que usen, van a estar pasadas de moda y se van a reír de ustedes y van a decir, ¡ja, pobrecito! Sí, aprovechen, todavía pueden hacer un último intento. Exacto, pero ¿por qué es el especial de hoy? ¿Qué es especial el día de hoy? No, bueno, primero quiero felicitar a todos aquellos deportistas que iniciaron, como debe ser, el Guadalupe Reyes. Yo, por supuesto, que lo comencé ya en un nivel, pues, ya no profesional, ya bastante amateur, pero todavía sigo con la presión. ¿Tú lo iniciaste, René? Así es. Y lo inicié a las 12 en punto, y después también el domingo dije a las 10 de la noche. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yo recuerdo que en el 2008... vine aquí el 11 de diciembre como invitada. Ajá. Estuvimos cotorreando. ¿Sí? Y llegué al Covadonga y entré a las exactas 12 de la noche. Entonces, cuando entré, había una bola de borrachos esperando para inaugurar oficialmente el Guadalupe Reyes. En el momento en que crucé la puerta, todo el mundo aplaudió. ¡Ah! Bravo, entonces yo pensé que me habían reconocido. Ajá. Pero no, para nada, pues era que había iniciado el Guadalupe Reyes. Pero bueno, ya estoy divagando demasiado, ¿verdad? Un poquito. Y como escuchan, tenemos de fondo el espíritu navideño. Sí, ya te pegó durísimo, ¿verdad? Pero bueno, por cierto, ya este es el último programa, ¿no? Del año. El último programa del año. Bueno, no, porque va a haber el especial. En horario normal, pues es el último programa de los martes. Pero como ustedes bien saben, pues este sábado va a ocurrir lo que ocurre todos los años, que es que... El especial de fin de año de Sursex and Roll Radio. Así es, pues ya también, si no se sacaron su invitación en las Choco Crispies, en las Azucaritas, ya no se la sacaron. Pero pueden mandar un correo, un tuitazo, un facebookazo. Y decir dónde está mi invitación. Exacto. Para este evento y para esta convivencia tan sana. Exacto. Y amena. Les recuerdo que el Twitter es twitter.com/sursexradio, el Facebook es facebook.com/sursexroll y correo es sursexradio@gmail.com o sursexradio@fabricademitos.com y ahí pueden exigir sus invitaciones, pedir dinero, a lo mejor no les damos, pero pueden dinero, pedirlo. No, dinero ni pidan porque ahorita está la recesión. ¿Pueden pedir? O sea, nadie dice que se los va a dar. Yo todavía me estoy recuperando de la cuesta de enero. Y ya voy por la otra. Te diste la vuelta. Le diste la bueno, vuelta. Bueno, ya dejemos de estar aquí de ominoso. Ah, sí, pero vamos a explicar de qué se trata el especial de hoy. Exacto, pues resulta ser que la revolución me hizo justicia y hoy en especial es una selección muy representativa y muy breve de algunas de mis canciones favoritas. Hice lo posible por traer las que están menos bajoneadas y por traer... Sí, porque si no lo saben, la niña foneme es emo, closet. sí, hasta tengo fotos en el internet con mi look emo, pero en fin, eso no importa. La cosa es... que ya tenemos una selección fina de aproximadamente 20 canciones que esperemos que disfruten. Así es. Y bueno, nos vamos a arrancar con... Pues vamos a arrancar con una canción que me gusta mucho porque yo pienso que todos deberíamos decidir cuando llegamos al punto máximo de la felicidad y del conocimiento y de la conciencia. Qué bonito con la hora de fondo, ¿eh? Deberíamos decidir, ya me largo de este mundo, me... Perfecto. Bajo de aquí. Así que, por para eso el yo mundo que me bajo. Admiro al Major Tom y por eso mi rola de mis favoritos es Space Oddity, precisamente. Ok, entonces nos vamos a ir con David Bowie. Exacto, y su hijo Zowie Bowie. Que se cambió el nombre porque como que no le gustó que le dijeran Zowie. Pues yo estoy pensando ponerle Fuzz a mi hijo. ¿Fuzz? Sí, para que rime con fenómeno. Fonema, ¿verdad? No, bueno, pensaré en otra idea. En otra idea, ok. Y esto es David Bowie. Sí, con Space Oddity. Space Oddity por Sursex and Roll Radio. A través de la radio de la fábrica de mitos. Y subalterno.net. Que es lo mismo. Pero al revés. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. 10,

Sorsex and Roll es un programa globalizado. Borrachos vituperiados, bulleristas humanoides, cagadones, carajones, Birmingham zombies. Sorsex and Roll Radio, por Conexión Rock y la fábrica de mitos, o al revés. Y estamos de vuelta. Escuchamos a Led Zeppelin con Rock and Roll y antes a David Bowie con Space Oddity en esto que sigue siendo el especial de las rolas que le gusta a la niña Fonema por Sorsex and Roll Radio. Sí, caramba, que ahora tengo la oportunidad de aborazarme y ponerlas todas juntas. Es como... Me siento como niña en juguetería. Tu sueño. Deseo de Navidad. Exacto, mi deseo de Navidad. Qué bien, ¿no? Exacto. Y pues bueno, ahora vamos con las siguientes rolas, Norita. Sí, en un bloque. Bueno, ¿qué pasa? En un bloque, si ya el Wikileaks destapó a todo el mundo, pues ya, que no digas mi identidad secreta, ya claro. Da lo mismo, ¿no? Sí, lo que sigue es ahora. En realidad, estas rolas no son mis favoritas de todo el mundo mundial, sino que son como mis favoritas del programa. Bueno, sí, hay algunas que sí son de mis favoritas, pero de las favoritas que solo se escuchan en esta estación de radio, está precisamente el disco chino fino filipino de los Peter Sellers. Que somos, creo, la única estación de radio en el mundo mundial que lo está. No puede ser la del mundo mundial. Yo te confería que sea del DF, o a lo mejor del acotamos, país. ¿Sabes? Del país. Podemos acotar que somos la única estación de radio de la colonia militar Marte que pone los Peter Sellers. No, ya abusaste de tu inteligencia. Yo creo que sí somos, por lo menos del DF sí, y del país casi te puedo garantizar que también. Bueno. Pero en fin, no hablemos más, vamos a poner a los Peter Sellers y también vamos a poner a otro de mis artistas favoritos del mundo mundial, ese sí. Ajá. Que es Nacho Mastretta, acompañado por Gema Corredera, con mi canción favorita de todos los tiempos. Ajá. El último habitante del planeta. Perfectamente perfecto. Y esto sigue siendo Sorsex and Roll Radio. Por la radio de la fábrica de mitos. Y subalterno.net. Que es lo mismo, pero al revés. Que algún día nos dejen grabarlo. Super disco chino. Pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica. Un demonio del oriente llamado Kim Bambun el filipino dio su gran secreto, super aluminio chino. Ha llegado un cargamento de jamalos filipino, el barco de Tailandia pilotado por un chino. Esta noche me voy a poner morado de polvo fino, he quedado con Chuli, que es el chulo de la disco. Disco, disco, chino, chino, chino, chino, chino. Si te aburren los deportes, si te aburren los amigos, no seas tonto, no te aburras, prueba a fumarte un chino. Para ver pues amarillo de fumarme tantos chinos, la muralla de Pekín para meterme sin castillos. Mono es lo que tengo cuando tengo mucho frío, mono es mi signo en el horóscopo chino. Disco, disco, chino, chino, chino, chino, chino. ¡Muchas gracias!

Pero imagínate cuánto tiempo me ha tomado darme cuenta de eso. Bueno, casi es cuatro que... años, casi cinco años, no sí, sé. Sí, es bastante. Tus poderes de deducción tienes que afinarlos un poquito más. Sí, sí, sí, como que mi curva de aprendizaje ya se hizo circunferencia. Exacto. Y pues bueno, ¿ahora con qué nos vamos a ir, niña Jumel? Ah, pues ahora va a seguir el bloque Buena Ondita Pachecón. Ajá. Porque viene el Karmazonazo, como decía el buen Coyote, uh-huh. Es decir, Karmapolis, pero la versión reggae dude buena onda de Easy Star All Stars. Y va acompañada de otra rola que seguramente, si nos escucha gente que sea de mi edad en particular, se va a poner de buenas. Ni más grande ni más chico. Sí, sí, sí, de mi edad se va a poner de buenas porque va a pensar de inmediato en una abejita buena onda que baila bata. Gordinflón. Aunque la canción es bastante triste y el compositor y cantante tuvo un fin pues bastante trágico. Pero la canción como que pone de buenas, ¿no? Sí, aparte como que te lleva a los noventas, entonces empiezas sí, prepa, sí. Secundaria. Y te acuerdas cosas. De tus vestidos tipo Baby Doll, que te ponías con tus botas Dr. Martens. Exacto. Y te acuerdas de tus camisas de franela, de cuadritos. Puro grunge. Y del día que lloraste porque se murió Kurt Cobain. Y si no se murió, lo mataron. Él vive, él vive en la isla de Janis Joplin. Exacto, y toda esa en la barrera. Isla de la gente famosa. Pero en fin, pues estas son las dos rolas que siguen y pues esperemos que... ¿Y esto sigue siendo? Surf Sex and Roll Radio. Por la de la fábrica de mitos. A través de... ¿No es cierto? Por isubalterno.net. ¿Qué es lo mismo? Que al revés ya se me olvidó, René. adolorida, atormentada. Tiene razón. Debe ser horrible tenerme y después perderme. Sur, Sex and Roll. Estamos de vuelta y escuchamos a Blind Melon con O'Rain y a los Easy All-Stars con Karma Police en el especial de las rolas que le gusten a la niña Fonema por Subsex and Roll Radio. Sí, este especial no lo van a escuchar en ninguna otra estación, no en La Que Buena, no en Mix FM, no en ninguna, en 97.7, solamente es exclusivo Así es, y después lo pueden bajar para pues, amenizar esas bonitas noches navideñas o la cena misma, para que puedan compartir toda esa rica comida que hacen en familia con las rolas escogidas por el teléfono. ¡Qué sabroso! Ya me dio hambre, mejor no continúes porque porque no. Además creo que yo ni voy a cerrar esta Navidad, pero sí. No digas eso, que no seas Grinch. Todo el mundo debe tener Navidad y cosas así. Pues bueno, nos vamos con las Grinch, siguientes rolas. Pero en fin, sí, antes de que me ponga más Grinch, pues vamos a pasar a las rolas Buena Onda de dos amigos de toda la vida. Ajá. Grandes, entre ellos dos, no grandes. De nosotros. Sí, sí, sí, bueno, claro, amigos entre ellos. Uno es mi casi suegro, mi beatle favorito. Y bueno, que se compartían hasta las novias, las guitarras, los conciertos, las canciones, todos se prestaban entre ellos, ¿no? No había tabús entre ellos. Grandes guitarristas, ambos dos, inclusive grandes compositores. Y pues mi canción favorita para ponerme de buenas, That Is Life. Ajá. Y mi favorita de Creed, que es la más obvia, ¿no? Sunshine of Your Love. Claro, a mí me gusta más I Feel Fine, pero bueno, I Feel Free. Pero pues yo dije I Feel Fine desde los Beatles. Claro, I Feel Free. Pero bueno, este es el especial de Niña Fonema y sí, nos arrancamos. Sí, no invadas mi especial. Exacto, y nos arrancamos en esto que sigue siendo... Surf, Sex and Roll Radio. Por la radio La Fábrica de Mitos. Y subalterno componer. Que es lo mismo. Que al revés. Exacto. Whoa.

estamos de vuelta. Escuchamos a Cream con Sunshine of Your Love y a George Harrison con White is Life en esto que sigue siendo Sur Sex and Roll Radio. Sí, casi, bueno, no casi, sino con el espíritu navideño de lleno, en pleno y a todo lo que da. En pleno invierno. Pero en el especial de mis canciones favoritas, todas juntas. En el especial de las canciones favoritas de la niña Fonema por Sur Sex and Roll Radio. Exacto. Y bueno, pues vamos a pasar a un bloque. Al bloque de la reina. Sí, el bloque de la reina, o sea, mi bloque, pero además el bloque de Queen. Exacto. Es decir, mis dos canciones favoritas de Queen. Uh-huh. Y sí, efectivamente son mis dos favoritas. La primera de ellas es Play the Game, que a casi nadie le gusta porque suena a Rullo Galáctico. Y además fue la primera rola en la que utilizaron cosas tecnológicas y sacaron de onda mucho. ¿A bueno, quién? En ese disco. Ah, sí, bueno, Queen, ¿no? Ajá, claro. Uh-huh. Sí, Queen. No, la gente. Y la otra es la típica Rhapsody Bohemia, favorita de todos, hasta de los Muppets, exacto, y de todo el mundo mundial. Y pues con ella van saludos a mis alumnos, si es que todavía alguno me oye. Pues con esa canción me acuerdo de ellos, qué cosa tan rara, ¿no? Así suceden los recuerdos adquiridos con inconexos. La rola, sí, claro. Pero en fin, pues bueno, escuchemos a la reina en este gran bloque. Porque eso sigue siendo Sur Sex and Roll Radio. Por la radio de la fábrica de mitos. A través de subalterno.net. Que es lo mismo. Que al revés. Open up your mind and let me step inside. Rest your weary head and let your heart decide. Usted sabía que el hombre que creó los muñecos Simpson, que el

Doctor Sex and Roll es un programa globalizado. Borrachos vituperiados. Bulleristas humanoides. Cagadones, carajones. Pero mangan zombies. Sor Sex and Roll Radio. Por Conexión Rock y la Fábrica de Mitos. O al revés. Ya estamos de vuelta. Escuchamos a Queen con Bohemian Rhapsody y a Queen con Play the Game. En el bloque de Queen. Exacto. En el bloque de la reina. En esto que sigue siendo el especial de las rolas favoritas de Leña Fonema por Subsex and Roll Radio. ¿Dónde más, no, René Venturoso? Así es, no puede ser en ningún otro lado más que aquí, en su estación favorita, niños y niñas. Pues claro. Pero bueno, ya que pasamos el bloque de la reina, pues, y como yo soy una reina, también tiene que haber un bloque de puras canciones de nenas. Exacto. ¿No? No, no podía ser de otra forma, René Venturoso. No, no, no lo imagino. Entonces las que escogí yo fueron una de Desamor, Despecho y Dolor, que sin embargo escribió un hombre, porque es original de John Lennon. Ajá. Que es I'm Losing You, en una gran versión de un disco politizado y politizable. Y la otra canción es de Björk, Gudmunds Dóttir, que es una de mis cantantes favoritas del mundo mundial, y que esta es su canción así, la favorita del mundo mundial, de todos los mundos mundiales de la Niña Fonema. De la Niña Fonema, es esta canción, All is Full of Love, el video de los robotitos lesbianos, esa okay. Mera. Bueno, y pero no, vamos a ir antes con Corinne Bailey Ray. Y I'm Losing You. En esto que sigue siendo Subsex and Roll Radio. Por la radio de la Fábrica de Mitos. Y subalterno.net. Que es lo mismo. Que al revés. And do you still have to carry that cross?

corazón. Debe ser horrible tenerme y después perderme. Sur, Sex and Roll. Nosotros regresamos después de un bloque muy bonito en el cual nos tocó escuchar a Bjork con All Full Is Love. All Is Full Of Love. All Is Full Of Love, o eso. Y a Corinne Bailey Ray con I'm Losing You en esto que sigue siendo el especial de las rolas favoritas de la niña Fonema por su Sex and Roll Radio. Exacto, exacto. Pero bueno, mientras el señor Leventuroso está aprovechando sus últimos minutos de micrófono en este año... Ah, no, que se nos queda el especial. Pero bueno, estás aprovechando, estás cantando, estás, No, y a lo mejor tenemos algún radio pirata por ahí, pero eso no, nada seguro. Ah, sí, vi que se coló una información por WikiLeaks acerca de eso. Ajá. Pero ya no la leí, ya, en realidad. Pero en fin, ya que pasamos por el bloque romántico, pues vamos por un bloque un poco tristón, neurótico, como todo lo argentino. Uh-huh. Porque bueno, pues vamos al bloque argentino. Como ustedes bien saben, una de las peores noticias del argentino año. Argentino-español. Sí, argentino-español. Una de las peores noticias del año fue pues, lo que ocurrió con Gustavo Cerati, ¿no? Que yo todavía lo sigo lamentando. Así que vamos a escuchar una gran rola de su trabajo como solista. El primer track, no es cierto. Ya no me acuerdo, pero de su primer disco, el primer sencillo, Bocanada. Bocanada, uh-huh. Es lo que vamos a escuchar, seguido de otro gran compositor argentino, Fito Páez, unido a otro gran compositor español, puros grandes compositores. Puros grandes compositores, pura gente agradable. Exacto. Y esto sigue siendo Solo Sex and Roll Radio. Por la radio de la Fábrica de Mitos. Y subalterno.net. Que es lo mismo. Y al revés. Que dejó para ver alargando el después. Una historia sin final. Distante placer de una mirada frente a otra, esfumándose. Sobre mojado y al final sale un sol. yo sé qué están haciendo. Claro, tío, escuchamos Sur Sex and Roll. Y el camino que lleva a Belén nos trajo a Sabina y a Páez con Llueve Sobre Mojado y a Gustavo Cerati con Bocanada en esto que sigue siendo Sur Sex and Roll Radio, en el especial de las rolas que le gustan a la niña Fonema. Pues sí, así fue. Y pues ya pasamos por España, Buenos Aires. ¿Qué más? Ya, unos vivos muy internacionales. Islandia. Claro que Islandia, ya nos fuimos hasta allá, Estados Unidos, pero bueno. Era hora de que me saliera el código postal, ¿no crees, René Ventura? Así es, algo más local. Entonces, no podía hacer un especial de las rolas de la niña Fonema si no estaban, pues, algunos rupestres. Y yo elegí primero una rola de Armando Palomas, que es como el himno, así, rupestrón. Llega, pues, ya de segunda generación, pero es una bonita canción, me gusta. Está medio politizada, pero eso es precisamente lo que más me gusta de ella. Y la otra es la rola rupestre por excelencia, ¿no? Que es No Tengo Tiempo, con el buen Rodrigo. Así en es, una el verdadero rupestre. En una versión en vivo, que ahí sale el vato cotorreando, hablando con la gente. Bastante, bastante bonita. Antes si les de gusta darse rupestre, un pasón de cemento. Exacto, exacto. Qué mal chiste. Saludos a Manititita. Siempre quise tener la oportunidad de decir. De decir eso al aire, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, nunca pude, o sea, por más que intenté forzar la situación. Pero para que veas, yo te puse todo el contexto para que aventaras el chiste. Pero en fin, si les gusta el rupestre, estas dos versiones les van a gustar bastante. Descarguen el programa, bájenlo, escúchenlo, disfrútenlas. Y si no, pues mándanos un correo y se las podemos rolar. Así es. Pero en fin, escuchémoslas, ¿por qué no? Nos vamos con el bloque rupestre en esto que sigue siendo Sur Sex and Roll Radio. Por la radio La Fábrica de Mitos. Y subalterno.net. ¿Qué es lo mismo? ¡Qué andrés! Yeah. Una, ¿tú cómo ves? No tengo pies, pues me los cortó un juez. Una de mis hermanos, no tengo manos. Me las carcomieron los gusanos. Luna, no, no, no tengo tripas, ni tengo vientre. Me lo clausuraron para siempre. Luna, no, no, no, no, no tengo lengua. Ni tengo boca, me la taparon con estopa. Y me dicen mil nombres para detenerme, porque no pienso igual. Y me dicen cholo, pacheco, pasado, hippie, punqueto, mechudo, rapado, muestrario de aretes, poeta frustrado, pintor de segunda y tercera mano, escato, sandino, rockero, tumbado, marquista, guevaro, rojillo, tatuado, loco, orate, avionado y demente y todo, por pensar diferente. Tengo calzones, pero tengo pasión. Tengo fe y pantalones y una que otra oración. Yo quiero un cambio y una revolución. Y aunque no tenga pies, mi mano, mi boca, tengo una guitarra, tengo que tocar. ¡Huevos con huevos! Que dice viva, viva la revolución. Que dice viva, viva la revolución. Que dice viva, viva la revolución.

ojos. Sé que aún tengo tiempo para atrapar en un puerto. En una alfombra de estatuas, masticando en tu mente las verdades más sabidas, y como lobo salvaje que ha perdido su camino, he llenado mis bolsillos ya con escombros del destino. Sabes bien que manejo implacable mi nave cibernética entre el laberinto de los planetas muertos, igual si fuera la espuma de una marca de cerveza, un anuncio me ha venido ya a la forma de mi cabeza, ya que yo no tengo tiempo de cambiar mi vida. La máquina me ha vuelto una sombra borrosa. Y aunque soy la misma tuerca que ha negado tus ojos, sé que no tengo tiempo para atracar en un puerto. Sexenrol. Estamos de vuelta, escuchamos en el bloque rupestre a Armando Palomas y la canción del mutilado, y después a Rodrigo González con No tengo tiempo de cambiar mi vida. No, esa ya es una versión ahí rara. Sí, sí, muy, muy. Esa ya es la del Aragán, reviventuroso. Sí, sí, ya no es rupestre, ya es este, ¿cómo se llama? Ya es este. Urbano. Rocurbana, ¿no? Ajá. Pero bueno, no importa, esas canciones no se desgastan. Y yo las he escuchado miles y miles y miles de veces en microbuses. Y la verdad es que siempre me vuelven a gustar tanto como la primera vez. Perfecto. Y bueno, ahora no nos vamos muy lejos, no nos vamos de México, de hecho. No, ya no nos vamos a ir de México, de hecho, porque la primera parte fue pues el viaje por el mundo, pero pues al final del día uno es mexicano y regresa a sus raíces. Aunque quiera, no lo puede negar, ¿no? Exacto. Ni queriendo. Entonces, bueno, como las rolas que pusimos antes son de las que dan sed, pues ahora voy a poner algunas de mis canciones etílicas. Una de ellas, sí, una de ellas es, era el termómetro de nuestro grado de alcohol cuando estábamos en la universidad. Ajá. Y si me está escuchando Dios, o Chío, o El Terror, o alguno de esos colegas que acostumbraban irse conmigo al tercer mundo. Ajá. Que era una cantina clandestina, no crean que andábamos por ahí por Naucalpan, que también andábamos por ahí por Naucalpan. Pero cuando ya empezábamos escuchando a los Doors y a The Cure y Nirvana, muy sofisticados, ¿no? Pero ya cuando estábamos en puntos etílicos, claro, terminábamos bailando al ritmo de esta canción, que es El Calcetín con Astrid Haddad. Y bueno, y luego vamos a escuchar una canción

siento más. En esa fiesta todo reventó. Anoche, ay, qué noche, en coche atrás, como remaba que lanchero. Ay, Dios, me siento bien, pero me siento mal. Peor es nada, mi color se dio. Roncaba y de puntas hasta atrás. Llegué a la cama y se me encaramó. Me siento bien, pero me siento mal. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Sex and Roll. Aquí no hay éxitos, solo buenas rolas. Estamos de vuelta, escuchamos a Cecilia Toussaint con El amor me siento bien pero me siento mal y Astrid Haddad con El calcetín, en esto que sigue siendo el especial de las rolas favoritas de Línea Fonema por Sex and Roll Radio. Sí, no lo podías haber dicho mejor ni más rápido, pero bueno. Bueno, sí puedo decirlo más rápido. A ver. Pero no, otro día. Bueno, pues como todo lo que empieza, tarde o temprano, tiene que terminar. Exacto. Y este sueño ha hecho realidad, escuchar todas mis canciones favoritas en un solo programa sin que me veas feo. No, yo nunca te veo feo. No, porque te la pasas jugando con tu... Bueno, en fin, no vamos a entrar en detalles. Pero, pues ya es hora de cerrar. Y como ya pusimos a Rodrigo, que es un gran compositor, y como ya pusimos a Jaime López, bueno, que lo canto... Puros grandes compositores. Pero nos falta uno en la Santísima Trinidad rupestre del rock mexicano. Uh-huh. Y ese es José Cruz, a quien afortunadamente el año pasado, precisamente en el opening del Maratón Guadalupe Reyes, así es, tuve la gran oportunidad de decirle: señor José Cruz, gracias por todas sus canciones, es usted la pura neta. Perfecto. Y bueno, pues vamos a poner una canción que es su vida, pero que es también como mi vida y que me gusta mucho. Uh-huh. Que es el Blues del Atajo. Y vamos a cerrar el programa con mi banda de rock favorita de México, de Latinoamérica y del mundo mundial. Y una de mis favoritas del mundo, que es Café Tacuba. Uh-huh. Con Dos Niños, una canción tierna, tiernosita, bonita. Pues para cerrar tranquilos, tan navideños. Ya casi. ¿Ya? Bueno, vamos a empezar a despedir. Claro, primero escuchamos y luego nos despedimos. Además, no seas atrabancado. Sí, no, yo nomás preguntaba para saber. Bueno, esto sigue siendo Soft Sex and Roll Radio. Por la radio de la Fábrica de Mitos. Y subalterno.net. Que es lo mismo. Que al revés. Liar un tabaco. En un solo de blues. Dame el tono, muchacho. Anda, apaga la luz. Es el blues del atajo que comienza en mayor. El vecino de al lado ya sacó el acordeón. Yo nací un día nublado, creo que nunca paró de llover en las calles. Alguien dijo que noviembre lloró. A los 15 de casa

qué están haciendo. Claro, tío, escuchamos Sur Sex and Roll. Estamos de vuelta, escuchamos a Café Tacuba con Dos Niños y a Real de 14 con el Blues del Atajo en esto que sigue siendo Sur Sex and Roll Radio. Bueno, que sigue siendo, pero que ya no va a ser porque ya estamos a punto de terminar. Exacto, ya estamos a tantito de nada de terminar el especial de las rolas favoritas de la niña Fonema por Sur Sex and Roll Radio. Exacto, pues fue todo un placer haber hecho esta lista de mis canciones, haberlas escuchado y sobre todo haberlas compartido con nuestros radioescuchas, ¿no, René? Así es, y radioescuchos también, porque aquí no discriminamos. No, y ya lo saben, no. Pueden descargarlo a través de fabricademitos.com y pues llevarlo en su iPod, tarjeta chino, tostador, porque ya hoy en día todo toca MP3 y nos veremos este sábado a las 9 de la noche. Claro, con el especial, ahora sí, el buen cierre de año de Surf Sex and Roll. Exactamente, exacto. Y pues estén atentos, no sabemos cuándo vamos a regresar, seguro será en enero, pero... Sí, la fecha aún se las confirmaremos, pero esténse muy atentos por Facebook, por Twitter o en la Fábrica de Mitos, seguramente les haremos llegar esta... El aviso. Invitación, esta información. Exacto. Y bueno, muchas gracias, señor Fonema, ¿te quieres despedir con alguna rola en particular? Pues ahora sí me agarraste el curva, ¿no? Y de bajada. De bajada. Pero si tienes Piece of My Heart a la mano. Debe ser, debo tenerla. Yo creo que a mí no me hacen bien las rolas de Lupita D'Alessio, ni de Paquita la del Barrio, ni de nada semejante. Pero eso sí, para un corazón roto no hay nada como Janis Joplin. Janis Joplin, exactamente. Y bueno, pues esta es mi última rola favorita en el especial de mis rolas favoritas. Por Sur Sex and Roll Radio. Por la radio de la Fábrica de Mitos. Y sobre Teno.net. Que es lo mismo. Pero al revés. Gracias, niña Fonema. Gracias, René Ventroso. Can.